Juan, ¿cuántos años hace que? Bueno, ya te cuento de que el caso tuvo en la justicia ordinaria 5 años, sin resultado. Y fui a Buenos Aires, el doctor Masquelé estaba el secretario de Seguridad y de Derechos Humanos, y me dijo que tenía que buscar a que la causa pase a la justicia federal para que ellos se hagan cargo. Así lo hice. Me vine y con sorpresa lo busqué a quien en su momento había tenido la causa, el doctor Arce, y me dijo que él, sí, que él había vuelto el caso, pero que él no lo trabajó porque estaba inhibido, estaba inhabilitado. Entonces yo le dije, ¿para qué lo tiene? Para meterlo en el cajón. Así estarán estos. Si yo vine y lo saqué, porque gracias a Dios lo saqué y lo pasé a la justicia federal. Entonces digo que si no venía a buscarlo, iban a pasar como tantos, tantos expedientes que estarán en el cajón del olvido. Y entonces yo lo conseguí al expediente que pase a la justicia federal. Y lo estaba en el juzgado del doctor Illanes en ese entonces. Hoy está con carpeta médica porque está enfermo. Él hizo su trabajo. Pero van a cumplirse ahora el 26 del corriente 11 años. O sea, 5 años en la justicia ordinaria y 6 años en la justicia federal, y no tenemos el menor indicio de lo que pasa. ¿Qué pasó con Peri? Hubo comisiones que supuestamente tenían información y fueron a buscarla, pero volvieron sin nada. Pero de ahí no, no puedo decir nada. No tengo nada porque la causa después creí que iba a tener mayor celeridad. Entonces, el secretario de Leonardi me llamó y me dijo que él podía cedernos el abogado de los derechos humanos que tiene la AMP. Lo acepté, por supuesto. Pero tampoco hasta el momento, pese a de que es lógico y yo lo comprendí, que quiénes son los que tienen que estar al frente de esto, son los papás de Peli. Pero por razones económicas, por razones de trabajo, no tienen un acercamiento más cerca con él. Con el abogado, San Marco, y yo tampoco no puedo pretender mucho porque quedé de segundo plano porque ellos lo nombraron, ellos prestaron la conformidad para que el doctor San Marco se haga cargo de la causa. Tuvieras que decirle, pensar que estás así en un micrófono y la gente te está viendo, gente ahí, ¿qué le dirías? a la gente para que en relación a Pedro? Yo en este momento puedo pedirles a todos los que están sufriendo un problema con la justicia, que son muchos, que nos tenemos que unir, tenemos que trabajar para que esto no ocurra. No sé si es por falta de jueces, si es por falta de fiscales, no sé cuál es la razón de que no puede que haya tantos casos que están sufriendo una demora sin razón, digamos, porque quienes sufrimos estos problemas desesperamos y queremos que las autoridades judiciales nos ayuden, tanto judiciales, provinciales como nacionales, y que para que veamos con satisfacción que nos han escuchado. Sí. Muchas gracias. Muchas gracias. Frases, por ejemplo, cortas, así, como por ejemplo, hace eso que habías contado la otra vez, ¿no? Que hace 11 años que Peri, que tu, mi nieta Peri no está y que no come conmigo, por ejemplo. Algo así, tenemos que decir una frase, la que vos quieras. ¿Cómo? No, no te entendí, disculpa.